¿cómo están por ahí? ¿Ha pasado el fin de semana? ¿Qué tal ese fin de semana? Uno espera mucho los fines de semana generalmente, y los fines de semana no le dan lo que uno espera, entonces termina diciendo, ah, el fin de semana fue una reverenda mierda, como generalmente alguno habrá pasado un buen fin de semana. Pero lo importante no es el fin de semana, sino la semana en sí que pasó. La semana necrológica llegó a su fin, señoras y señores, y esto es bueno. Bueno, ya terminó lo del Papa, lo de Reñero de Mónaco, y ya no vamos a ver tanta muerte, entierros, cajones de muertos y esas vainas. Volveremos a hablar de Irak, de Sudán, de la pobreza latinoamericana, de las asesinadas en Ciudad Juárez, de... Bueno, en realidad también es gente que muere, pero como no es tan importante, no nos angustia tanto, ¿verdad? Oye, muere un niño por segundo en el mundo, eso dicen las estadísticas y otras estadísticas que salen por ahí, pero bueno, esto no nos da tiempo a ponernos tan mal. Imagínate cuando te pones triste por uno, ya pasaron como 5 segundos y fuiste injusto con otros 4, entonces directamente ni triste que nos ponemos. Pero no todo es tan matemático. En el adiós final al Papa, el mundo civilizado elogió que los líderes del mundo, inclusive los que están peleados a muertes, se vienen juntos demostrando lo que ya sabíamos, demostrando que ellos no se cagan entre sí, sino que nos cagan a nosotros. En un momento llegué a pensar que si el mundo desapareciera y quedara la Plaza San Pedro, los informativos iban a tardar no menos de 2 o 3 meses en darse cuenta. Pero hay otras cosas que ocurrieron también en esta semana, y fue el casamiento del patético, insulso y soquete príncipe de Gales, y su media naranja también patética, insulsa y soquete. Estamos hablando de Camila Parker Bowles. Y bueno, la realeza tiene algo con los sombreros. En realidad fue el gran protagonista de toda la ceremonia. Fueron los sombreros de las señoras que estaban por ahí. Al parecer, un pájaro comenzó a hacerle un nido en la cabeza y no pudo terminar, y Camila tuvo que salir a casarse antes de que el pájaro pudiera terminar su obra. O eso es lo que nos pareció. En realidad no salieron a dar explicaciones. Había otra vieja que tenía como una antena parabólica en la cabeza. Tampoco nos atrevimos a preguntarle. Se ve que es parte de la moda de la realeza. Y algún día, esas cabezas estarán adornando, o serán adornadas por sombreros. Así sigue el mundo, ¿no? Realmente, la ceremonia donde hubo más policías que públicos, eso sería conocida, el casamiento que hubo los souvenirs. ¿Vieron los souvenirs de esta boda? A mí me gustaría conocer a alguien que haya comprado esa bandera británica con los rostros de Carlos y Camila. Imagínate tú, alguien se va a Gran Bretaña y dice, ¿qué me trajiste de regalo? Un Big Ben en miniatura, un bus de 2 pisos de juguete, una sudadera del Piccadilly Circus. No, te traje de souvenir una bandera británica con el rostro de Carlos y Camila. Bueno, no está menos que matarlo, pero entre otras cosas tampoco es todo lo de la realeza lo que ha convocado al público. El juicio de Michael Jackson sigue desarrollándose y parece que declaró Macaulay Culkin el niño prodigio. Bueno, ahora ya no es tan niño, pero su apellido sigue impronunciable. Dice que cuando era joven actor, ¿recuerdan el de Mi Pobre Angelito? Bueno, Michael se propasó con él. Bueno, eso antes de convertirse en ladrón, cocainómano y encarar la decadencia del niño prodigio. Era lógico que buscando un poco de fama dijera, ah, oh, sí, también me violó un negro, cantante pop que ahora es blanco y perdió la nariz en la última cirugía. Pero por último vamos a repasar también las noticias del Peje. López Obrador le quitaron los fueros, aparece un nuevo verbo que hay que aprender a conjugar, ¿verdad? López Obrador a partir de ahora es el desaforado, y no es que sale por las calles a gritar como desaforado, sino que simplemente le sacaron los fueros para poder llevarlo y enjuiciarlo. El PRI y el PAN se pusieron de acuerdo, claro que tiene que ver con las próximas elecciones y con que el Peje es el candidato más firme a reemplazar a Fox en la presidencia. Miles se reunieron en el Zócalo para apoyarlo. Eso realmente fue impresionante. En realidad, la mitad porque quiere al Peje, la otra mitad porque vio mucha gente reunida y preguntaba, ¿qué es lo del Papa? Bueno, entre aciertos y confusiones, entre ceremonias y protocolos, lo cierto es que esto es apenas una muestra de la confirmación de que todo continúa siendo un caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, cabales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el CyberDog Show. ¡Wow! ¡Anda, anda, anda! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 86ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos de esta resaca. Está la resaca permanente, ¿no? Es la presencia de los lunes para muchos que ya dicen, no, pero no solo los lunes. ¿Alguna receta, algo? ¿Alguna receta para la resaca? Hemos comprobado aquí varios oyentes en el equipo de resaca. Le han dicho que el café con ceniza suele pasar, pero es la peda lo que acaba, ¿no? Sí, tal cual. Pero hay otras formas de evitar la resaca que seguir bebiendo. Es decir, una cerveza, por ejemplo, el día posterior a una peda. Yo no creo mucho en eso. Creo que es cuestión de ponerle fe a la fe, verdaderamente, señor Lagartija. Ahí estamos con Maciela. Yo creo que en cualquier momento su cabeza va a volar al demonio. Damas y caballeros, estamos listos y preparados para dejar este camino hacia ningún lugar. Listos y preparados como cada día, cada minuto, y con la resaca permanente del día anterior y la que vendrá. Así que vamos a presentar a toda la tripulación de esta nave, la María Tijuana, comenzando por el feliz capitán de esta nave. Él es el capitán Roger Vinilo. Así que sí, capitán. El aplauso de los mayores. Qué increíble darlo con una sonrisa. Una pequeña sonrisa esbozada luego de tanto tiempo. Y yo creo que, bueno, sabemos a qué se debe. Ya no son como unos perros de mierda, como él los calificó alguna vez. Los hombres del Real Madrid le han ganado 4-2 en el derbi más importante del clásico español. El Barcelona. Los culés están tristes, aunque siguen en la punta. Y el capitán Vinilo va a decir unas palabras. Sí, cabrón. Sí. Que es una especie de cábala. O sea, no va a hablar más hasta el final del campeonato, güey. Ah, qué aburrido. Y si no sale campeón el Real Madrid, que es poco probable, no va a hablar más. O sea, pasa de Dos mudos no soportaremos en esta tripulación. Pero ya tenemos una que es la más sensual, la más erótica, la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa. Le vale madres el fútbol. En realidad estamos sospechando de que le vale madres todo. Ella es la muda. Bella muda. No es verdad, el maquillaje, las pupas. Sí le interesan a la muda, como DJs, verse bien, los empresarios y otro tipo de cosas, además de la lana y algunas, también algunas, expandiremos la lista muda, está bien, para conocerte mejor, como el lobo es y para la planificar un buen futuro. Sí, lógicamente que sí, es futuro de todos, muda, recuerda que tu futuro también está todo nuestro. Vamos contigo, así que o nos aceptan a todos o ni más que te soltamos, señores. Que no. Vamos a presentar ahora, pero tiene una sonrisa, supongo que será un chistorete. Sí, un chistorete, imaginamos que sí. Damas y caballeros, presentamos ahora a quien ha perdido la capacidad de sonrisa por el trabajo. Y cuántos que nos están escuchando del otro lado dicen, güey, ¿cómo me identifico con este primate? Yo también he perdido la capacidad de sonrisa de tanta chamba que tengo, tanto trabajo, ¿cómo me esquilman? Sonríe, amigo, te estamos filmando con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. ¡Grande, Mico! Ya, si no fuera por ti. Aplaudido como se merece el Don Mico. Eso, ¿qué debería? Es verdad. ¿Acaso que hago más para ver? jálate la cola tú mismo. Bueno, ahí estamos, listos y preparados. Ese camino hacia ningún lugar que nos lleva a ninguna parte y que estamos dichosos de recorrer en cada momento. Superman murió, los participantes de concursos televisivos ya fueron olvidados. Los imperios ya triunfaron, la justicia ya fue comprada. Tu fracaso no le importa a nadie y no tienes con quién celebrar tus victorias. Integrados en entre tanta desintegración, camino hacia ningún lugar. ¡Ya vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Chostri es de Veracruz, México. Dice, vaya cabrón, de María Tijuana. Yo sospecho de Jim, que está al lado de mi casa. Dice, está saliendo humo de las ventanas. Parece que está dando fuego por se dentro. Quema. Y sospecho también del señor Lagartija. Ay, no mamen, cabrones. Ey, ¿por qué sospechas de mí? No sé, porque yo sospecho de ti. Antes de ingresar a un gym, es capaz de prenderlo fuego el señor Lagartija, pero no ha estado verdad, con Veracruz. Pero yo no he estado, sí. Digamos que no es. El bibliófilo de Aguascalientes, México. Hola, bibliófilo. Yo sospecho de las pinches empresas en las que nadie es responsable. Todos echan la bolilla unos a otros. años y uno como pendejo pidiendo explicaciones. Antes era solo la burocracia gubernamental, pero ahora se ha expandido el mal incluso a las empresas más serias, de las que, bueno, ¿qué les pasa a todos estos cabrones que no están en el mercado para hacer dinero? ¿O qué chingados? Culeros, como si uno les fuera a pedir regaladas las cosas, por eso uno les paga ese bibliófilo indignado porque nadie... Pero yo creo que este mensaje en realidad no era para la radio, no era para en caso de que... ¿no es para la sección cine de Canal Trans esto? Ah, yo creo que sí. O la de música. Imagino, sí. No llegó la parte indicada. No, la de literatura. Esos, mijo, no son los que tú tienes que tener guardados. Sí, no sé qué... La muda. Estos mensajes no habría que leerlos. No, muda. Es verdad. Muda, estos son los que van encarpetados. Sí. ¿Quién se hace cargo de esto? Dirección de Canal Trans. Dirección de Canal Trans, perfecto. Está bueno, bibliófilo. Sí, no sabemos qué decirte. Vuelve más tarde. El Palmerman está cumpliendo años. Bueno, años no, en realidad está comiendo programas. Ajá. 100 programas que escucha el Palmerman y que nosotros lo sentimos. La presencia, sí, hace 100 programas que sentimos. Es verdad, la presencia del Palmerman se siente. Así que, por favor, Palmerman, unas palabras en este día. ¿Qué onda, mis cadetes espaciales? Solamente para felicitarlos por su programa, que está toda madre, para decirles que ustedes son una gente bien chingona y bien a todísima madre, y para recordarles, por favor, cabrones, que me feliciten por ahí del programa 806, que voy a cumplir mis 100 programas de ser una escucha desintegrado. Así que, bueno, cabrones, ya me voy. Les mando un abrazo binario a todos y cada uno de ustedes, y a toda la banda desintegrada del mundo, que son gente poca madre. El Palmerman, desde el defectuoso mexicano, que se pide con una botella de charanda para brindar por ustedes. ¡Salud! Y a coger y mamar, que el mundo se va a acabar. ¡Grande, Palmerman! Wow, felicitaciones y abrazos para ti, Palmerman, ¿eh? Escucha, se te nota mucho lo chilango, güey, ¿eh? ¿No? Sí. Un abrazo, Palmerman, ¿eh? ¡Qué chido! ¿Qué onda, chicos? Saludos, Maliante. Una vez más, les escribo un chiste. Espero les guste. Estaba el tío Chema Orellana, allá en Mayuelelas, en Zacapa, y estaba sentado a la orilla de la carretera, tío Chema, y pasó un camión, y ¡pum! Que lo tiró a la mierda, tío Chema. Oh. Ah, y corrió Macabeo, y dice, tío Chema, ¿qué le pasó, tío Chema? Acá el camión me tiró mi hijo. ¿Y no le vio las placas, tío Chema? ¿Acaso se rió el hijo puta? Bueno, chicos, pásenla bien. Usan las placas dentales. Claro. Bueno, Maleante, ahí te viste, en Orange, California. No tuvimos tiempo de verle nada. Ahí está. Uy, Palomita, ¿cómo andas por aquí? Ven, acércate, Palomita. Hola, Palomita. Hola, Siracia. Ja, hola, Palomita. Hola, Siracia. ¿Y qué te trae por aquí? ¿Qué estabas haciendo? Acabo de levantar, tengo una hueva. Ah, pues entonces sigue durmiendo. Sigue descansando, descansa, Palomita. No te ve muy bien, ¿eh? No te agites demasiado. Está demacrada, no. Leandro, la tiene infectada, Palomita. Ah, tiene la cosa infectada. Sí, tiene la cosa infectada terriblemente, pero... No piensen mal. No, es la PC, el ordenador. Y le ha pasado, y los debe, dice que los tiene que borrar a mano y no sé qué chamba. Eso estaba muy preocupada, Palomita. Le voy a dar algunas pastillas. Para mí son los cookies, se le infectó un cookie. Para mí es New York, Palomita. Infecta todo. Infecta todo, es verdad. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Archivo desclasificado. Nombre: El Pirata. Último proceso en curso a consideración del tribunal. Causa iniciada por falsificación de documento público que le daba inmunidad diplomática en caso de ser expulsado de los medios de comunicación. Situación actual. Parte de la tripulación de la nave transmisora, en caso de que el mundo se desintegre. Aparentemente, y como constan los documentos, más allá de los intentos de los tribunales intervinientes, es solo un programa de radio. Realizaremos ahora algunas consideraciones, sí. Mensajes que solo interesan. Hagamos conjeturas. Conjeturas generalizadas. A mí me gusta realizar conjeturas. Sí, pero conjeturas estaría más chingón. Consideraciones solamente hay que aclarar ciertas cosas que solo interesan a aquellos a quienes se les aclara las cosas y por otro lado ciertos agradecimientos que solo interesan a aquellos a quienes son agradecidos. Póngale. Por lo tanto, es la parte del programa en que ustedes pueden adelantar si no tienen esa posibilidad porque nos están escuchando a través de la red de retransmisoras terrestres. Pueden aprovechar para en este momento hacer alguna otra cosa. Ah, sí. O hablar encima nuestro. Y decir mientras nosotros estamos hablando, opinar sobre porque qué dijo, y luego ya llegas tarde, pero sabrás que no te perderás de mucho. Algunas consideraciones. Consideración número uno. Sí. Si tú estás por cumplir año, joven, ¿verdad? Joven, sí. O señor mayor, o niño, o jovencita. Y escuchas este programa y dices, ay, me gustaría que me cantaran el feliz cumpleaños a través de la radio, porque yo me siento como vestido para decir, vale madre. Nos vale madres, pero en realidad hay que hacer ciertas, como decirlo, para tenerlo en cuenta, recordarnos. refrescarnos que sí. Está por llegar la fecha de cumpleaños. Esto no póngale tiene que ser ni dos, con días un mes, antes. Dos días antes, ni con un mes de anticipación sí. Porque nos olvidamos, ni con cinco días porque nos olvidamos. Recuerden ni que estamos en el espacio, los tiempos son distintos. Claro, bueno. Así que eso. Dos días antes y ni más ni menos. ¡Dos días antes! Sepan que si el cumpleaños se cae en fin de semana, serán saludados en el siguiente y esa suerte sí, debe tener en cuenta. Suerte. Claro. Así que vamos a pasar entonces a decir que, para tener en cuenta algo, ¿usted recuerda la fecha de su cumpleaños, señor Artija? ¿En este momento se lo tengo que decir? Sí. No. Bueno, ¿recuerda la fecha de mi cumpleaños? Ah, menos, cabrón. ¿Recuerda la fecha de cumpleaños de la muda? No, pero estaría bien saberlo. ¿Recuerda la fecha de cumpleaños de Nico? Por fin de año la de la muda. Ay, igual sí. Que usted. Sí. Eso es lo único que sé. Bueno, eso es lo que recuerda. Sí. Muy bien. Así que tengan Nico, en cuenta que años. No recordamos nuestras propias fechas de cumpleaños. Es prácticamente imposible Nico. En una medida de 0,01% que nosotros recordemos la fecha de cumpleaños. No, ni madres. Por lo tanto, Lu de Lima, Perú, nos hemos olvidado. Ah, pobre Lu. Señor Lagartija, señor Piramongo, solo quería decirles que chinguen su madre. ¿Cómo es posible que olvidaron mi cumpleaños? Y yo. No, Lu, no llores. Está bien, lo tendré en no cuenta. No woman, no cry. Y aparece primero la parte nostálgica. Sí. La parte, primero sorpresa. A ver, un decálogo, no serán 10, pero una especie de decálogo de las sensaciones por las que pasó Luke. Ajá. Luke Skywalker. Sí. De Lima, Perú. Dice Lu, primero, oh, chingue, primero la sorpresa. Oh. Se olvidaron de mi cumpleaños. ¿Qué pasa? Momento de sorpresa. Sí. Oh, se olvidaron, no puedo creerlo. Surprise. Momento de incredulidad. No, no puedo creerlo. No seguramente puedo creerlo, sí. Volverá al programa y me dirán, y no pasó eso. Entonces luego viene el momento de ira, sí. ¿No? Uno de los pecados capitales. Lu dice, chingue su madre. Levantándose la falda así, como oh, diciendo, oh, qué sí. Linda ira, el Lu. Momento de enojo, ¿no? Verdaderamente. Luego llega el momento de depresión, nostalgia, sí. Remordimiento, todo es una mezcla de sensaciones que se transmite a través del llanto de Lu. Dice, y luego un momento de venganza, sí. ¿No? Con una especie de ironía. Está bien, lo tendré en cuenta, nos dice Lu. Perfecto, Lu. Era comprensible, y luego el momento de la agresión, ¿no? Era comprensible que el piramongo lo olvidara con esa mente de cuy que tiene. Sí, es verdad. Pero usted, señor Lagartija. Ah, es que es mucho más pequeña que el cuy. Sí. Claro. ¿Hacemos las comparaciones? Claro, usted se me cayó, dice. ¿Dónde ah, estaba usted? Hace tiempo que se cayó. Se cayó, ¿no? Se cayó, dice. No lo creí de usted. El momento de incredulidad sí, vuelve a Lu, ¿no? En una especie de giro. Ya vi que tanta estima me tienen. Ni Jefferson me mandó un besito. No creas en los que te saludan para el cumpleaños es y cierto. Luego te dan la espalda y no están en los momentos difíciles. Como el día de hoy, por ejemplo. Póngale que estás es un momento triste, difícil, es un momento difícil. Estamos contigo. Estamos. Sí. Estamos. Es más, mira quién está contigo. Contigo cuando tú estás llorando porque no te está? Por nosotros a ver. Así que Lu, besos y que la hayas no, imaginemos que le ha pasado mal porque justamente el cumpleaños de Lu giraba en torno pero a no esa puede no oscurecer no Lu nuestro no saludo no es verdad tu bello cumpleaños, cumpleaños. Sí. Lu, un beso y te lo acomodas y ahora vamos a Cesix que Cesix sí cumplió Cesix. Con todos los formularios respectivos y viene avisando desde hace 4 años que va a cumplir años. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque además cumple 30 jóvenes años y entonces viene la crisis de los 30. Sí, sumada a que si no me llegan a saludar yo directamente entro a volar desde algún lugar. Así que hola a todos en la nave, ¿cómo andan? Bueno, es para que sospecho que la frágil memoria del pirata, qué fama me están haciendo, pero bueno, está ganada. Así que les recuerdo que el sábado 9 de abril es mi cumpleaños, es decir, fue, ¿no? Sí. Dice, número 30, así que espero que me lo canten al lunes 11. Besos a todos y 30 especialmente... oscuros años. Y uno especialmente para Juan Francisco, de Guatemala. Oh. Bueno, Juan Francisco va a traer el pastel, sí. Ya que lo ha solicitado Cesic, y a Cesic le decimos, ¡un, dos, tres, va! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas Cesic! ¡Que los cumplas feliz! Sí, pasa chingón y recíbete pronto, ya que tenemos sí. Que los masajes ya sean profesionales con título y esas cosas. Ahora, otra consideración que es un agradecimiento al señor Adolfo de Tucumán. Ah, sí, ¿no? Que sí. Que ya no es un niño, no es un chamaco, no es un adolescente saquetero, no. Sino es un señor que estudia en la universidad, que vive solo sí, y que anda en calzones todo el día. Sí. Nos ha enviado unos regalos, unas pegatinas, unas calcomanías, ahí está, que son como para el cuidado del refrigerador, donde hay un rugby, un jugador de rugby bien gordo, beso que se le ve medio el culo. Sí, y dice, I love my beer. Claro, se parece al Adolfo. Déjate la barba, Adolfo. No, porque se le va el culo. Eres tú. Dice, I love my beard, que quiere decir, yo amo mi oso. Sí. ¿Verdad? Es media jota la... No, beer de cerveza. Ah, sí que sí. Claro, yo amo mi cerveza. ¿Qué viste? Ah, bueno, muy bien. Gracias, Adolfo. Dice, sí que sí. Ah, querida tripulación, ¿cómo les va? Esto venía junto con el regalo, ¿verdad? ¿Cómo les va? Seguro que me extrañaban, pero nuevamente, ¿verdad? Y luego de todas estas cuestiones, de saludos y caos total, y que nos cuenta su vida de soltero, joven y codiciado en la capital de la provincia de Tucumán, porque había una parte realmente graciosa de que se le congelaban las bolas, que era la parte sin duda más relevante de todo esto. Estuvo haciendo experimentos y metía las bolitas dentro del freezer. Lo que pasa es que cuando uno vive solo, señor Lagarto, tiende a andar encuerarse, ¿no? Sí. Uno tiene, estoy solo. Y mira todo el habitáculo donde uno se dice, nadie puede mirarme. Y se rasca entre piernas se queda en calzones todo el tiempo. Y es lo que le pasa a Adolfo. Y se está mal acostumbrando. Claro. Inclusive hasta sale a la calle en calzones. Va a la universidad en calzones. ¿Sabes por qué yo soy así? ¿Vio esa gente que dice yo soy así? Sí. Que es una mierda, nadie la soporta, pero te dice yo soy así. Sí. No, es como que no puede cambiar. Y es lo que le pasa a Adolfo. Dice yo soy así, se rasca de entrepierna y por ahí anda. Pero cuestión que parece que en el hemisferio sur, en la República Argentina, Tucumán más precisamente, está bajando la temperatura. Lo ha sorprendido en calzones y se le congelaron los huevos. Bye. Muy bien. Bueno, después otras cosas así. Personajes que por aquí, querida tripulación. Gracias, Adolfo. Esos abrazos, sopleteos de carnes y esas cosas. Adolfo, un abrazo grande para ti, amigo, y ahí te vimos. Hola, amigos, un saludo desde Estocolmo, desde la estación radial del 91.1 de la frecuencia modulada. Sí que sí. David está feliz ya que ya llegó la primavera y las hormonas. Acá cambian las cosas. Claro. Acá se caliente. En la primavera sueca. Sí. Que los suecos salen, pero también en pelotas. Sí, hace frío. Pues, sí, 4 grados bajo cero, pero es su primavera. Ellos ven el sol y ya salen así como sí que tienen el termostato mal regulado. Dice, llegó la primavera y las hormonas se le alborotan por completo. Dice, y yo queriendo lo más y más. David Barrios, un besote para ti de tu amiga clandestina Andrea. Ya no estás clandestina, es no, Andrea. No, esto ya es. Sí. Ya ha salido por todas las radios, oficial. Las televisoras, es que sí, casi oficial, sí, podríamos decir. Falta la anuencia de la monarquía sueca. Póngale. No, para que esto ya te reviste de esa manera. Amor a la mexicana, dice saludos para todos allá en mi México. Y no sean tan burros. Ya quisiéramos, Ay, qué onda, hijos de su mal dormir. Espero que ya estén todos bien por allá, ya que en el DF el pinche calor está de la chingada. Ha subido la temperatura también sí, con este tema de Peque y Fox y todas esas madres, ¿no? Ojalá y me adopten por allá esta temporada de calor en México. Ah, por otro lado, le quiero preguntar al señor Artija, ¿qué pasó con su hijo que compró por la internet? Ojalá y no sé diga qué pasó. Nunca llegó. No lo pongan mal al señor Lagarto con ukelele. Ukelele yo no lo conozco. Sí. No es nada para mí. Ukelele. Es pero... un niño muerto, man. No. Bueno, pero había una relación padre e hijo. Pues, no hubo nada. No hubo contacto, solo ¿no? Llené un formulario en internet diciendo, le puse el nombre ukelele. Y nada más, pero nunca llegó. Bueno, entonces no hay relación. Ojos que no ven, corazón que no siente. Póngale. Decir. Manitas que no acarician, corazón que se endurece. Póngale. Y bueno, y así está. Bueno, ukelele, no sabemos la suerte de ukelele, ¿no? Quizás no fue robado. Sí, yo lo di por muerto. Yo lo di por muerto. Usted lo dio por muerto. Quizás ukelele fue robado. Quizás ukelele fue robado. Uh-huh. Pero no pagaré ningún rescate, porque no siento nada por él. Ya lo han intentado, pero no le van a sacar un duro, ¿eh? Bueno, lo saluda a su amigo el Cronos, el de F México. No, y ya saben, nos vemos en la eternidad. Tú debes tener el ukelele. Sí, sospecho de ti. Debe estar con Cronos, ¿no? Bueno, hola, hijos de Minerva y Jorge Luis Borges Acevedo. Hola, cabrones, pinches, gandayas. No, estaremos contigo en otro momento. Siempre hacemos lo mismo. ¿Por qué? Es para que se enoje en San Pascualito Rey Reloaded. Pues siempre lo estamos por leer y hace, changos, ¿eh? Hola, chicos, el de Bauhaus de Valencia me lo perdí. Por poco, al de California no puedo ir. Pero el 16 de mayo, 11 p.m., voy al de Peter Murphy. ¡Ah, qué envidia! ¡Te odio! ¡Te odio! Bueno, es un sentimiento. Sí, es APA, es el Big APA. ¡APA! Gran APA. ¡Ay! Un abrazo y bueno, no hay modo, ¿no? Nos sí, ¿por qué no me invitas? Dice, no, iré con mi hermano. Ay. Dice, ese sí lo disfruto por ti, ya tengo las entradas. Dice, sí que sí, saca fotos. El programa muy... saca fotos. Súbete al escenario. Es un japonés que va a ir con APA a ver el... ¡Tanzo a Peter Murphy! El programa muy bueno, desde que empecé a escucharlo no paro ni un día, aunque no escriba mucho, aquí estoy, ok, nos vemos en Uso de Pirata. Bueno, APA, disfrútalo. Te queremos, APA, y disfrútalo por mí. Disfrútalo por nosotros. en caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Ramiro Ramón Ramírez era un guate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chapa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Drácula está en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, un Drácula chafa. Dice un Drácula chafa, sí. Drácula no puede vivir en Estados Unidos. No, dice, me quejo de que usan el nombre Ricardo para todo lo malo. No, Ricardo. Aquí jamás se ha usado el nombre Ricardo para categorizar lo malo. Es el nombre Roberto el que usamos. O George. O George, sí. Pero específicamente George va con un apellido y póngale, un segundo nombre, una segunda inicial. Pero sí, Robert, no sé por qué Ricardo. La gente escucha lo que quiere oír, ¿no? Sí. Y no lo que les. Ricardo. Ricardo podría ser utilizado también. Podría ser utilizado. Y hemos pensado también como una alternativa el nombre Aldo. Aldo, sí, también. Sí. No, pero en este caso Drácula dice. No usen el nombre de Ricardo para todo lo malo, porque yo tengo un hermano que se llama Ricardo, y no es así, no es así malo, no vale madres. Claro, claro, sí. Y aquí hay, y debe haber Robertos por ahí diciendo, pero yo no soy como todos los Robertos. Póngale una Marta. Claro, pero nosotros sostenemos que todos los Robertos son sí iguales, que sí. Y que todas las Martas son iguales. Sí que sí. Y no encontramos decepción aún, y todos los Ricardos también son sí, iguales. Sí, sí. Es más, quien tiene un hermano que se llama Ricardo, si mal no recuerdo, es nuestro hermano Manu Briseño, ah. Y un hermano Ricardo, sí que sí. Y es bien chingón. Pero no importa, porque usamos el Roberto nosotros. Claro, sí, pero está sordo Drácula. Bueno, cámbienlo del nombre, pobre Ricardo. Pobre Ricardo, sí. Porque llora. Él escucha a Roberto, pero escucha a Ricardo y llora. No, mire cómo no, me escucha trata, bien, cabrón. Escucha, Roberto. Dice, ¿por qué no usan un nombre como Proculo? Y porque no hay, muchos claro. Proculos no hay. No, no, o sea, ¿quién no, se puede sentir identificado? Sí. El sistema de identificación. Ah, Proculo, me siento identificado no, con Proculo. No, no. No hay forma. Bueno, ese nombre sí es sucio, dice, bye. Depende del Proculo. Claro. No todos los Proculos son iguales. No, no. Eso no es el caso de los Robertos, ¿verdad? Carajos, del demonio, que habéis equivocado el día de ayer. Si era el nos equivocamos en domingo, señor. ¿Cuándo? Eso se paga, es pecado. No, no sé, dice, aquí se comunica el Jejen desde la cubierta de la navecita. Hola, de DGESO. Dice, saludos a todos los boludos que escuchan este programa. Carajos del demonio, si habéis equivocado en el día ¿el de qué? Ayer. Si era el mismísimo Don Chon Perro quien les escribía. Así que el día de hoy les escribo para corregir ese detalle, con el cual ¿y quién habla ahora? Que si el... ¡Ay, no sé quién habla! Pánico, güey. No se desespere, ya llega toda la explicación. Así que. ¡Ay, qué nervioso! He confirmado que sí el oxígeno en poco en la zona del espacio en el que transitan ustedes, no, ya no que soportarlo. A nosotros no nos ha afectado tanto, ya que los fabulosos hongos que cultivamos en las tazas de café. Ah, no son que salen solos, los están cultivando. Ah, los están cultivando, aquí sí. Cambia la versión de los hechos, no sí son sí. Los hongos megalópodos esos que decían que estaban tomando, sino que ellos mismos los echan sí. Y luego le dan puestos gerenciales. Dicen, no logran dar la suficiencia para sobrevivir sin caer en un grado de pendejismo. Sí que sí, dice, aunque aún no sabemos qué hacemos, seguimos consiguiendo más que hacer porque no podemos estar ni un momento en paz. Dice, ya que tenemos una sobredosis de aquel líquido que ya es vital para nosotros, sobre todo para Don Perro, dice, llamado, y una bebida cola, que auspicia justamente de eso, ¿eh? Me despido diciendo que este mundo se va a la mierda, de hecho, los que ya lograron salir, lo dijo al comienzo, es el jeje, güey. Ah, es el jeje. Ah, es el jeje, nos quedamos más tranquilos, entonces el jeje, un saludo a toda la gente de eso, ¿eh? El Pollo Robles. Hola, Pollo. Es amigo de San Luis Potosí, México. Entonces, me he cruzado por allí por los mundos con un amigo de San Luis Potosí que está radicado en realidad un ingeniero el ingeniero nativo Potosí, hombre de rancho que bueno, ahora está en Querétaro, un saludo para él, pero el Pollo Robles es de San Luis Potosí, sí, sí. México, dice, sospecho que si se eligiera un papa mexicano. Ay, güey. Ya me estoy imaginando un papa con las pistolotas, su bigotón, el sombrero de charro, dice, ¡habemos papan! Puede estar bien chingón. Más que chingón. Pero dice, sospecho que si se eligiera un papa mexicano, nos iríamos todos al infierno, ya que yo creo que dejaría sin fondos al Vaticano. Ya ven, dice que se les da. Dice, además, los cardenales de aquí se ven bien narcos. Oh. ¡Qué chingón! El narco, ¿no? El narco, sí. El narco cardenal mexicano. Póngale. Toma la palabra y dice, hijos míos, hace marco caída. que venga del cartel de la arquidiócesis. Es extraño. Sí, es extraño. ¿Cuál fue ese que nos vio, que le vimos cara de chingón? Le vimos al de Austria. Ah, sí. El de Austria tenía cara de chingón. Tenía además, cara de chingón, no, sí. Además está chingón porque fue ahí donde se reúnen todos, ¿no? Los curas y fue en tren. Bueno, claro. El tren es bien pinche caro en Europa, sí, sí, creo que salía más económico comprarse un Mercedes. Pero fue entre con una valijita, sí, y con una así como una boina de costado, sí, sí, sí, y sonreía todo el tiempo, decía, El de Argentina sabía chafar. Sí, el de Argentina, sí, y bueno, sí. Sudamericano, está el Papa brasileiro. No, el candidato brasileiro. Ajá. Ese también estaría chido. ¿Cómo es? No, y me imagino así. Ah, vamos Papa, ¿no? Y echando un samba. Ay, tómalo, coquiño. Y está chido, bueno, pero sí, sí. No creo que elija. ¿En qué canal lo transmite? No sé, la elección. Es como un gran hermano, ¿no? Sí que hay sí. Que ir el seguimiento, ¿quién queda? Claro. Sí, pero no sabemos. ¿Quién se lleva el premio? El premio se lo llevará el que se le ha elegido. Nosotros sospechamos que vas a un italiano, sí, ¿eh? Que sí, va a volver así la línea rígida absoluta y habemos Papa. Quieren hablar conmigo, o sea, pidan audiencia al carajo como el pollo. Y nada más. Dice, bueno, el Papa mexicano, vamos a lo que dice el Pollo Robles, ¿no? Ya que yo creo que dejaría sin fondos el Vaticano, bueno, ¿qué me le da? Además, los cardenales aquí se ven bien narcos. Cuando bautizan al bebé, dice, lo ven con una cara de ya me cargo el payaso. Ya no, me secuestraron. Un saludo a toda la tripulación. Gracias por hacer tolerante estar trabajando en, bueno, es agradable escuchar algo más que las estupideces por parte de tus jefes. Un saludo a la muda. Qué grande, un beso. Dice jejeje. Sobrex, el Pollo Robles. Bueno, un abrazo, Pollo Robles. Me ha causado gracia eso, ¿eh? Bueno, hola hijos de Minerva y Jorge Luis Borges Acevedo. Hola cabrón. Ah, hola, son Pascualito Rey. Gracias, es la primera vez que los escucho. Y hey, me flipan demasiado. Ah, no, es San Pascualito. Sí, es San Pascualito Rey Reloaded. Ah. Pero hoy está realmente extraño. Soy yo, San Pascualito Rey Reloaded, desde Maravatío, Michoacán, México. Les mando mi foto para que la pongan entre los oyentes y la de mi novia, mi perro y mi perico. También quiero que le dediquen a mi novia una canción de Fito Páez. ¡Chinga a tu madre! La de Dar es Dar. ¡Chinga a tu madre! O si no, una de Maná. ¡Chinga a tu madre! Díganle que yo la amo mucho, chiquita. Eres la luz de mi vida, mi pedacito de cielo. Un saludo a todos mis amigos que aunque no escuchan el programa, pues está chido, mándenles saludos. Ahí nos huevos. De pinche pirata, cabrón, lagarto y un toqueteo con un chingo de besos a la muda porque está bien buena. Ah, y un madrazo al mico. ¿Por qué no leen mis mensajes? Pinche cabrón, hijo del pinche muñeco de la tele. Porque el pinche Leomar no habla del Monarcas Morelia desde Maravatío, Michoacán, México. San Pascualito Ray Reloaded. Usted acaba de oír el mensaje mamón de la fecha. Disculpe las molestias. Postdata, esta sí es en serio. De todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. Bueno, ha hecho una especie de compendio, sí, de super mensaje, con mezcla de mamón, con lugares comunes, con requerimientos y con esas. Creo que está el compendio es completo, absoluto. Sí, sí, sí, sí. El que quiera saber de qué se trata en caso de que el mundo se desintegre, escucha ese mensaje de San Pascual Rey. Bueno, y además de tener a San Pascualito Rey, su autoría, una de las definiciones ecuménicas más luminosas realmente del niño elefante, los sí, teólogos sí, que quieran ingresar a la comunidad en caso, sí, presidida y fundada por Dan Némesis, ahí está el link. Y verán dentro de todos esos lugares que se han dicho encontrarán en algún lugar alguna definición que está a cargo de San Pascualito Rey de lo que él interpreta como es el niño elefante. Bueno, vamos ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Lizette. Hola, Lizette. Ya nos gusta. Recuerda que en algún Lizette momento me gusta, sí. Tuvimos una oyente que tenía nombre de espía francesa, sí, que nos caía súper chingón y que había contado una anécdota, sí, de que la madre recuerdo se había cagado y la perseguía con un sorete por toda la playa. Si mal no recuerdo, era Catherine Deneuve. No, güey, nuestra memoria es pésima, pero recordemos esa niña que era de Olavarría, ¿eh? Pero esta es Lisette, que también, ajá, tiene nombre de espía francesa. Sí, sí. ¿No? Dice, les escribo desde Tarija, Bolivia. Quiero decirles que me fascina su programa, es a todo dar. Mis hermanas y yo los escuchamos todos los días. ¿Todos? Es como una especie de escena de Mujercitas, ajá, ¿no? Bordando, sí, todas las hermanas. Pero reunidas. Más actualizada ese. Sí, es un poco más actualizada. No están bordando. No. No están bordando las nenas, ¿eh? Bueno, por el momento es todo. Sigan así, no cambien y no se mueran. Bye. Saludos a todos los chicos malos, en el buen sentido de la palabra. Bueno, ahora sí, bye. Dice Lisette y sus hermanas, Moisette y Jeanette. póngale. No, no sí. Nos ha dicho el nombre de las armas, pero nos suena que todo tiene que ser afrancesado en estos momentos ahí, en esa casa de Tarija. Helter Skelter desde Caracas, Venezuela. Hola, Helter. Hola, tripulación de la María Tijuana. Hola, latinas, hola, latinos. Una pregunta. ¿Habrá alguna cosa más desagradable en el mundo que dirigirse a un departamento gubernamental para solicitar un requisito? No, yo creo que no. Ah, cómo no, señor, camine hasta el final del pasillo y luego a mano derecha. Bueno, lo cierto es que me fui al Ministerio de Educación y, por favor, señorita, vengo a solicitar información sobre la jubilación. Sí, señor, espere ahí un momento. Luego, cuando volteo a mirar al lugar donde debía esperar, ¡mierda! Había como 60 personas sentadas. ¡Ay! ¡Ya he tenido suerte! Sí, eran nada más que 60. Dice, sentí como un mareo extraño y casi que el vómito se me escapa. Ahora me arrepiento de no haber vomitado. Sí, chingón, la señorita dice, sí, el señor debe esperar así al final de la fila. Y tú te das vuelta y haces... Sí, yo creo que es lo más correcto. Señor, por favor, para vomitar, tercer pasillo a la izquierda, preguntar por él, el licenciado Vomitín, ¿no? Claro, pero sí. Está todo muy organizado, los gubernamentales. Igualmente no estará el licenciado. No, seguramente no estará y te hará esperar otras 60 personas que están al punto del vómito. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijo de minero, ahí está un posti desde Maravatío, Michoacán, México. Le saluda a Trampas, Polito Rey, Rolé. Salud por la María Tijuana. Ok. Alabado al niño de parte y tomar por culo. Está pensando, comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Saludos, cabroncillos espaciales. Les saluda Dark Nemesis de Cancún, Quintana Roo. ¡Hola, Dark! Y les cuento que sin duda alguna... ¡Salúdalo de nuevo! ¡Hola, Dark! Y les cuento que sin duda alguna creo que tengo un problema en mi memoria. A veces cuando estoy contando una anécdota o simplemente platicando acerca de una situación, me pasa esto. Estoy contando la vaina de lo más chingón con lujo de detalles cuando me interrumpen y me dicen... Dark... Eso ya me lo habías contado ayer. ¡Ah, estás viejo, cabrón! Para tener 70 años está bastante bien, Dark, sí, ¿eh? Bueno, estás quemado, estás limado, claro, estás sí. Arruinado, Dark Nemesis. Pero además debes recordar a la gente que le cuentas las anécdotas. Si no, pues les puedes ir de internet. No, ¿para qué? Igualmente a nosotros nos ocurre también, así que tranquilo, Dark. Dice, y digo, changos, me hacen falta más amigos para platicarles mis cosas. Claro, no es que está claro, mal. No es que te deben pasar más cosas, sí, sí. En realidad cuenta la misma anécdota siempre. Los amigos a veces lo que necesitas es amigos nuevos. Lo que no sabes tú, Dark Nemesis, es que tus amigos, además de eso, son sinceros. Sí. Es bueno tener un amigo sincero que le dice, no, eso ya me lo contaste ayer. Es que y no que ellos que dicen, claro, recién a la número 349, ellos dicen, bueno, ya me jala. Sí. No, y ahí te lo dicen. Pero en realidad estás muy reiterativo, Dark Nemesis. Sigues contando eso de cuando estuviste en Vietnam. Sí, Y ya cansas, que Dark. Bueno, dice, y digo, changos, me hace falta más amigos para platicarle de mis cosas. Entonces el cuate al que le estoy contando me dice, es más, güey, yo estaba contigo, ¿que no recuerdas? ¡Ay! Eso sí, eso es peor. Sí, eso sí. Es más, y falta que agregar, es más, Dark. ¿Y no era así? No, claro, es más, Dark, no era así. Y no te pasó a ti, me pasó a mí. ¡Ay! Yo me quedo algo sacado de onda y digo, me acuerdo del día, me acuerdo de que traía puesto, pero de ti no me acuerdo. Dice, güey, tengo doctor, señora Artija, dígame, ¿y cómo cuánto me queda de vida? Saludos, cabroncillos. No, te queda bastante. Sí, yo lo que creo es que deberías... Inventar historias, podría ser, ¿no? Claro, sí, inventa historias. Porque a lo mejor tus amigos en realidad no te soportan ya. Y te están diciendo que ya les cuentas las mismas cosas para alejarte un poco. Claro, puede ser. ¿Tú te cuentas? Te comenté del día que estuve en el Nilo nadando y luché con 3 cocodrilos. Si ya y te él dicen, te dice, ya la conté, ya la has contado. Claro. Cabrón, está inventado. Mentiroso, hijo puta, chinga tu madre, nunca estuve en el Nilo. Sí, con cocodrilos sí estuve, pero esa es otra historia. Bueno, Dark, un abrazo para ti. Hola, que soy Cristian Miño, de Catamarca, Argentina. Y les escribo nuevamente porque tengo una intriga importante. Y ya que ustedes tuvieron contacto con extraterrestres, ¿me pueden decir realmente los extraterrestres crearon las pirámides de Egipto o es pura chingada? No le preguntamos nunca. No le preguntamos nunca, no, es verdad. Hablamos de otras cosas. Sí. Yo, sin embargo, hay ciertos indicios de que sí, los extraterrestres fueron los constructores de la Estatua de la Libertad, del Coliseo Romano, de la Ferrari con la que compitió hasta el 2004 Michael Schumacher, y la Torre Eiffel, pero no la sospecho. Bueno, espero que me saquen de la duda. Les mando saludos a mis amigos cabrones de Villa Park. Cabrón, Chacán. Quédate ahí en la duda. Y te sacaremos luego. Villa al Parque Chacabuco, Nelson Romeo Filipín, el Flaco Bombilla y Alejandro Ruiz. Chao. Suerte y está bueno el programa y todas esas cuestiones, ¿no, Cristian? Póngale. Muchas gracias, ¿eh? Aquí llega alguien para decir llamarse Erika. Dice, hola, Erika. Me mandó a la ver. Ah, no, no es Erika, es Kimberly Soto, ¿eh? Hola, Kimberly. Kimberly Soto dice, bueno, Erika acá me mandó a la verga por decirle que el señor Artija era mi ídolo. ¿Ya leyeron ese mensaje? Sí. Sí, lo leímos. Bueno, qué chinga su madre, hijo pero de puta. Pero siempre cuentas lo mismo. Dice, aquí, claro, estás como Dar Némesis, nena. Dice, aquí les mando un chiste. Era un güey que se compró un aparato para ordeñar vacas. Ajá. Cuando llega a su casa... Un succionador de tetilla. Sí. Y debe ser eso, compadre. Señor Lagartija, ¿podríamos quitar las orejas a los niños? Ah, sí, porque si ya se pasa frontera. Lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. ¡Sí, violencia! ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Cuando este güey que había comprado el succionador de tetillas de vaca, el ordeñador, llega a la casa y le viene a la cabeza el masturbarse con el ordeñador. Ah, póngale. ¿A quién se le puede ocurrir? ¿Qué mente perversa? ¿Dónde hay un ordeñador? Muda, tenemos aquí. Ah, y dice, bueno, con el ordeñador. Entonces, no, pero cuidado porque es súper riesgoso. Mete por uno de los orificios, el pene, ¿no? Del sí. Y arrastrándose a causa de que obtiene el orgasmo más largo e insoportable que podía tener. Claro, sí. O sea, casi que le succionó todo, ¿verdad? Y bueno, entonces va hacia el teléfono y marca el número de la tienda donde compró el succionador. Y desesperado le dice a la operadora... ¿Cuándo se para esta máquina? ¿Qué máquina? Le dice la operadora con voz de operadora. Claro, no, sí, sí. Otras chingaderas ahí, ¿no? ¿Qué máquina? ¿A qué máquina se refiere usted, señor? El ordeñador automático. Dice... Ah, pues se apaga cuando llega a los 50 litros. ¡Dios! Se desenchufa, loco, puta, jala el cable. No puedes estar así, vas a morir. Bueno, no me queda... Hola, compadita. Enviarle besos y ya saben, pónganselos donde les plazca. Sí, aquí. En el succionador. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Kimberly Soto. Kimberly Soto, que está pequeña, está chamaca, Kimberly Soto. Sí que sí. Tiene sus chistoretes de... Ay, qué degenerado. Bueno, Emily de Juliaca, Perú, le mandamos un beso. A la gente de Juliaca particularmente le tenemos que pedir disculpas porque la cantidad de mensajes es muy escuchada a la radio, o al menos la gente que escucha Radio Luis de Fuentes se compromete mucho con este programa. Sé que sí. Y envía demasiados mensajes y nos han defondado prácticamente, pero tener paciencia. La gente de Juliaca, la gente de Tarija, eso también, estaba hablando de la gente sí. De Tarija, la gente de Juliaca por Extremo FM, sé que ocurre sí. Exactamente lo mismo. Así que a Mili, a toda la gente de Juliaca, a toda la gente de Tarija, por el contacto. A hermanos de Bolivia, a Perú, a nuestro amigo el Pollatrón también le pido explicaciones. Ya disculpa, no, pedir, no, disculpa, ya basta de pedir disculpa. Queremos explicaciones. Explicaciones queremos. Señoras y señores, pido todo titulando aquí dentro de la sí, nave sí. Le pregunto al señor Artija, ¿cómo ve la Tierra? La veo babiante. ¿Babiante? Intercambiando fluidos. Oh, qué erótico, güey. Acalorada, desesperada. ¡Ay, carajo! La pasión de los amantes es mortal. Nos vamos, amigos, envueltos en la mortalidad que tiene toda pasión, inclusive la pasión por la vida misma. Sí que sí. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nuestros monitores, por la infoprograma, por donde se escuchan, a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Treleu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. Ofama Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM del Home. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de BHF con el cura fiestero y ordeñando vacas, pero a la vieja usanza. Ah, está bien. Pura sí, mano, sí, sí. Damas y caballeros. Así es como se debe. No sabe dónde frenar. Sí, es como corresponde. Aparte de las vacas, me gustan esas cosas, ¿no? Prefieren la caricia. No sabe, usted no sabe. El toque. No conoce.